Crece la preocupación por la situación de los clubes de barrio. La difícil situación económica que atraviesa el país afecta a la totalidad de las instituciones. Los clubes de barrio, que a diario reciben una innumerable cantidad de niños y niñas, son algunos de los que más se ven afectados por el aumento de tarifa de los servicios, la inflación galopante y los anuncios del actual presidente Milei de quitar todo tipo de ayuda estatal para el sostenimiento de este tipo de instituciones. Gustavo Paz, dirigente del club Nicolás Avellaneda, ubicado en San Miguel de Tucumán, se refirió a las complicaciones que afronta el club hoy en día. Con respecto a la inflación y todos los aumentos, que ya lo venimos teniendo desde el año pasado, inclusive antes del cambio de gobierno, cada vez complica peor el funcionamiento, en el sentido que el tema de todos los insumos diarios necesarios, el pago de la luz, va aumentando, tratamos de disminuir el consumo y lo mismo te aumenta. Todavía hasta la última boleta estábamos sosteniendo un subsidio de la luz, un subsidio de 20%, 25% del total, que lo van a quitar. Paz señaló formas en las que el Estado podría ayudar a los clubes. Club de barrio mínimo, no es necesario esperar del Estado Nacional, lo podría hacer el provincial también, es que vean dos sustentos mínimos, que el pago de la luz, y algunos necesitan que a través de la Secretaría de Deportes la auxilien con un profe y el mínimo de materiales. Con respecto a las expectativas que tienen sobre el nuevo gobierno nacional, dijo que Ni siquiera hay anuncios, que no hubo anuncios ni en campaña ni nada con respecto a algunas políticas para el deporte y en estos tipos de instituciones y para estos tipos de instituciones. Por su parte, Sergio Echeverría, presidente del Club Estudiantes, señaló que el club no solamente fomentamos el deporte, sino que nuestro profesor y todas las personas que estamos dentro del club bregamos por el crecimiento integral del niño y de las niñas, ¿sí?, para que en un futuro puedan desarrollarse en la vida cotidiana. En sí son clubes deportivos, pero dentro de lo que se hace en el deporte se le inculcan los valores para que puedan crecer sanamente y después puedan desarrollarse en la vida del trabajo, en la vida familiar, en la vida social. Así que bueno, eso es fundamental, creo por eso es fundamental los clubes de barrio y la ayuda para los clubes. Reportó Agustín Masuy de FM Raco 88.9.